Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Las chicas doradas del softball. Son las Olimpiadas Beijing 2008. La competencia es fuerte, las expectativas muchas, pero el deseo de ganar es más. Todo comienza con el desfile inaugural. Las chicas del softball llevan el estandarte venezolano. El trabajo ha sido duro, pero han obtenido grandes resultados, así que la gloria nunca será individual en un equipo. Por eso, estas valientes jugadoras deciden pasar la bandera tricolor por cada una de sus manos. Al verlas, contagian la emoción, llenan de regocijo y esperanza, y se convierten en un ejemplo para todo el pueblo venezolano. Es curioso, en un país de peloteros, ¿las mujeres son las que llevan la bandera ganadora? Estas chicas doradas de softball han alcanzado lo que muchos criollos alguna vez soñaron: lograr una victoria en unas Olimpiadas. ¡De lujo! ¡Qué admirable ver a este equipo de mujeres que se han mantenido unidas y que ahora son reconocidas a nivel mundial por lo que han logrado y por su buen nivel de juego! Las Olimpiadas terminaron con un sinsabor en la boca, pero con el deseo ferviente de mejorar y seguir luchando. El equipo de softball femenino venezolano y sus logros fuera de serie son orgullo de esta Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.